¿Cómo? ¿Y esa otra chamarra que traes, Jorge? ¿Conseguiste otra chamarra, verdad? La otra de abajo está buena también. ¿Tiene tu talla? Ajá. Claro. Claro. ¿No probaste el ponche ayer, Jorge? ¿Ponche? Sí. Ah, bueno. El osito, osito cariñosito. A mí me gusta también, pero era nada más para mujeres. Pero... No, sí. ¿Ya esto que le tocó? No, nomás era para mujeres. Ah, era para mí. A los hombres no. Ah, se la pierden ustedes. Pues sí. Hasta luego. Sí, que le vaya bien, hasta luego. Gracias. mirada, mi mano mirada, me quita de cara, ¿sabes? Y yo culpado. Y cada vez uno ya ve mi hora de acá, que viene a hablar acá. ¿Cuál es? Yo no quiero culpar. ¿Quién es la que hay, eh? Bueno, si van a meter con un mal por un medio, ya va a ser igual. Pero aún, el perro mira bien. Oye, yo creo que alguien no va a mirar, ¿me crees? Pero es una, yo sí estoy tres más, porque yo creo que yo voy a ir aquí, ¿me crees? Yo tengo que dejarme en el mundo. A ver, si alguien no va a dar, yo tengo que dar. Yo tengo que dar, yo tengo que dar, yo tengo que dar, yo tengo que dar, yo tengo que dar, yo tengo que dar. Gracias. No, no, ya no, yo, y luego que me tengan a huevo.

24.